Desde hace tiempo así nos sentimos. Cuando crees que tienes el control, se te puede ir la sonrisa que enjuagabas con mentol antes de pararte en la cornisa. Somos fuertes como un muro en un callejón oscuro. Pero no estés tan seguro, todo está bien como el aire. Cambiamos dirección, nos casamos con recuerdos que se comen la pasión. El hogar es la conciencia, el amor la convicción, el calor tenerte cerca, el dolor es la adicción. Pasan noches con tormentas y este barco se va hundiendo. No hay atajos en la vida, el camino uno lo hace.